En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Tenemos una hora, la que empezamos en este momento y que nos conducirá hasta las 4 de la madrugada, verdaderamente intensa. Recibiremos a Laura Falcó Lara en su biblioteca. Hablamos de las noticias más asombrosas de la historia. La sección Mujeres con Historia de Silvia Casasola. Junto a José Manuel Escribano en la toma 2 hablamos de los Oscar. Los Oscar de Hollywood ya hay nominados. Vamos a hablar sobre este asunto, pero ahora mismo es tiempo de dar la bienvenida nuevamente a Martín Espósito, que toma el pulso a la salud del planeta. Esto es el termómetro de la Tierra. Aeropuertos cerrados, cortes de luz, más de 1.000 accidentes de tráfico, 100 millones de dólares en pérdidas, 2 personas fallecidas, son algunas de las consecuencias del calificado como Snowmageddon, la nevada más fuerte en 90 años registrada en Washington. Lo hemos visto en imágenes, paladas y paladas de nieve que no deberían impedirnos ver y preocuparnos por lo que sucede en otros puntos del planeta. Sin ir más lejos, en México son ya cerca de una treintena los fallecidos por unas inundaciones que han dejado más de 20.000 damnificados. 30.000 en el caso de Bolivia, donde las autoridades confirmaron además que 200 huellas de dinosaurios de 64 millones de antigüedad desaparecieron en Sucre, al sureste de La Paz, tras desplomarse parte de la roca en la que se hallaban a causa de los últimos aguaceros. Entretanto, el último susto provocado por fuerzas de la naturaleza proviene de Japón. La sacudida del terreno, un momento sísmico 6,6 en la escala Richter, se produjo hace escasas 24 horas en el archipiélago de Okinawa, al sur de Japón, sin que por el momento se haya informado de daños, como tampoco consta a los guardabosques del parque estadounidense de Yellowstone. Al parecer, la actividad telúrica en esta región del planeta está siendo inusual. Los expertos del Instituto de Investigación Geológica de Estados Unidos están en alerta ante la que es ya la segunda sucesión de seísmos más larga en Yellowstone. Por cierto, no es el único valor inusual del que os hablaremos esta noche. Tíbet y océanos se calientan por encima de la media. Enseguida lo vemos. Comienza aquí el termómetro de la Tierra. E iniciamos el viaje en India porque aún colea el caso Himalaya. Esta semana conocíamos que el gobierno indio pondrá en marcha su propio panel de expertos en clima. Se creará una red integrada por 125 centros de investigación de todo el país y por colaboradores extranjeros. El ministro indio de Medio Ambiente, Harim Ramesh, quiso destacar en una conferencia de prensa que la anunciada Red India de Asesoramiento Integral sobre Cambio Climático no rivalizará con Naciones Unidas. De hecho, el primer ministro de la India, Manmohan Singh, defendió el viernes la labor del jefe del panel intergubernamental de expertos de la ONU, Rajendra Pachauri, no así algunas organizaciones ecologistas que se están planteando pedir su dimisión después de que el propio Pachauri pidiera disculpas y reconociera errores en la predicción sobre el derretimiento de los glaciares en las cumbres del Himalaya en el último informe del panel de la ONU de 2007. Y hablando de ONGs, la última acción de Greenpeace en nuestro país llevó a 25 activistas hasta el Ministerio de Industria en Madrid, donde quisieron entregar simbólicamente al ministro Miguel Sebastián 10 bidones radiactivos ficticios, eso sí. Se trataba de una acción de protesta contra la resolución del gobierno que prevé la instalación de un almacenamiento temporal centralizado de residuos nucleares en nuestro territorio y que la organización ecologista estudia denunciar ante los tribunales. Junto a los bidones radiactivos, los miembros de Greenpeace desplegaron también una pancarta en la que se podía leer no al cementerio nuclear. Todo lo contrario a lo que dicen 14 municipios, de los cuales 8 han pasado la criba en un proceso calificado como circo antidemocrático por otra ONG, Ecologistas en Acción, que denunció hace unos días cómo entre los alcaldes de los municipios candidatos, algunos están en nómina de la industria nuclear, otros imputados por delitos urbanísticos, y en el caso de municipios deprimidos, con muy poca población, dice Ecologistas en Acción, los alcaldes se han ofrecido sin conocer los inconvenientes de la instalación y sin contar con la opinión de la ciudadanía. Preocupada también por el medio ambiente, la asociación conservacionista SEO BirdLife celebró el pasado martes el Día Mundial de los Humedales. Uno de los principales objetivos de la celebración supone sensibilizar a los ciudadanos sobre la importancia de la conservación de estos espacios naturales fundamentales tanto para las aves como para las sociedades humanas, sobre todo ante la amenaza del cambio climático. Esta es la apuesta de la Sociedad Española de Ornitología, que considera además que una apuesta a favor de los humedales ofrece una garantía de futuro tanto económica como hídrica y biológica. En este sentido, debemos congratularnos por poder ver de nuevo el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel, que se encuentra completamente lleno de agua. Más de 1.700 hectáreas de terreno encharcadas, una situación que no se repetía desde junio del año 2004. Y otro motivo más de celebración es el que hace referencia a las emisiones de gases de efecto invernadero en nuestro país. De acuerdo a los datos de la Secretaría de Estado de Cambio Climático, en 2008 se redujeron un 7,7% con respecto al año anterior. Entre los motivos, el Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino esgrime una caída en el consumo de combustibles para el transporte y en actividades industriales como la fabricación del cemento. Aún así, y pese a la tendencia a la reducción en la emisión de CO2 en nuestro país, no conseguiremos cumplir con lo fijado por Kioto en 1990. Las proyecciones realizadas por el Ministerio hablan de un exceso de contaminación cercano al 20% con respecto a ese 15% de más que dijimos que íbamos a contaminar hace una década. Al menos parece que las medidas tomadas avanzan en la buena dirección y en el mejor de los sentidos, que no es otro que apostar por la energía renovable. En este sentido, WWF ha dado a conocer su observatorio de la electricidad correspondiente al mes de enero de 2010 y los resultados son más que positivos. Se consumió menos electricidad y la que se consumió procedía en un 40% de fuentes renovables. Entre los datos destacados, la producción de energía hidráulica, que aumentó un 238% respecto al mismo periodo del año anterior. Según Heikki Willstedt, experto en energía y cambio climático de WWF, España puede ser uno de los primeros países en hacer la transición a una nueva era de la energía. Pero para ello hay que mantener la senda emprendida, aprender de los errores y tener objetivos ambiciosos. La ONG defiende que se puede y se debe llegar al 50%. Desde luego debemos ser ambiciosos al tratar de conseguir metas que beneficien a nuestro entorno, porque seguimos constatando cambios en el clima que se registran en forma de grados centígrados. Por ejemplo, así en el Tíbet se ha constatado una temperatura media de casi 6 grados centígrados en 2009, la mayor en 4 décadas. Y no solo eso, sino que además la información meteorológica de 38 observatorios a lo largo del llamado techo del mundo han registrado un descenso de precipitaciones cercano al 20%. De ahí la severa sequía que ha afectado varias zonas del suroeste de China y de la propia región autónoma del Tíbet. Temperatura caldeada en el Tíbet y no por la llegada de Barack Obama, y temperatura inusual en la masa oceánica mundial. Según Alexander Bedritsky, asesor del presidente ruso en materia de cambio climático, la temperatura promedio alcanzó el pasado verano su máximo histórico. Y esto en gran medida se debió, según Bedritsky, a que en verano de 2009 tuvo lugar el mayor desplazamiento de aguas cálidas hacia el norte por la corriente del Golfo. Un hecho que vendría a contradecir el pronóstico realizado por el Pentágono hace un año, en el que se apuntaba a que el descenso de la corriente del Golfo y la desalinización del Océano Ártico comportarían un acusado descenso de la temperatura de los mares del norte. Acabamos ya y lo hacemos observando no el océano, sino la capa de ozono. Hace 10 días, la revista científica Geophysical Research Letters daba a conocer un dato que aparentemente era positivo, aunque escondía un efecto perverso. Y es que, según expertos de la Universidad Británica de Leeds, el agujero de la capa de ozono en el Polo Sur estaría más cerca de cerrarse. De esta manera, se conseguiría frenar la incidencia de rayos ultravioleta, que era el principal objetivo a perseguir por el protocolo de Montreal, al prohibir los compuestos CFC presentes en lacas y demás. Sin embargo, lo que dicen ahora los científicos es que quizá no era tan malo contar con un agujero de la capa de ozono si con eso se evita frenar el aumento de la temperatura global. Resulta que el agujero de ozono provoca la formación de nubes más luminosas de lo normal, reflejando una mayor cantidad de calor en forma de rayos de sol, evitando así el deshielo en la Antártida. Dicho esto, y según la Organización Meteorológica Mundial, aún queda algo más de medio siglo para que la capa de ozono alcance los niveles previos a su deterioro, algo que no se produciría hasta 2060-2075. Para entonces, digo yo, que se habrá derretido ya la nieve en Washington, ¿no?

¿Calígula en tres dimensiones? Sí, sí, sí, Calígula en tres dimensiones. Y además en versión un poco casi casi X. Bueno, hay que recordar que Calígula es una película de Tinto Brass del año 79 con Salón Kitty del 76, las dos más famosas de Tinto Brass, maestro del erotismo, recordemos, ¿no? La Calígula aquella fue verdaderamente polémica. Tinto Brass rechazó el montaje final porque los productores americanos le añadieron escenas de lesbianismo y de orgía. Y Tinto Brass defendía que su película era erótica, pero pornográfica no. No sé yo si el montaje final era pornográfico, lo dudo un poco. Pero, en fin, tenía un reparto sensacional. Malcolm McDowell, Peter O'Toole, Helen Mirren, John Gielgud, Maria Schneider, que abandonó el rodaje después de una escena que ella consideró inadecuada con Malcolm McDowell. No llegó a saber qué es lo que pasaría en aquella escena, pero Maria Schneider salió corriendo del rodaje. Incluso Gore Vidal, que era el guionista, no figura como guionista oficial. En fin, fue una película verdaderamente complicada. Pero dice Tinto Brass que ahora va a hacer su Calígula, la definitiva, con todo lo que él quiera y nada más, y por supuesto en 3D. Dice Tinto Brass que el 3D a una película erótica como esta le aportará textualmente sensaciones nuevas y gratificantes a los espectadores. Es que me estaba imaginando mientras estás hablando lo que puede ser ya no Calígula, sino una película X. En tres dimensiones eso va a ser... Eso sí va a ser una revolución, ¿eh? Igual vuelven a haber pantallas de cine grande para el cine X, ¿eh? Bueno, pues naturalmente, claro sí, que sí. Sí. Aparte que como el cine X, las pocas salas que quedan ya, me parece que aquí en Madrid no hay más que un par de ellas, ¿no? Y por ahí pues tampoco habrá muchas más, ¿verdad? Y son además, creo, más caras de taquilla, de manera que en 3D, y bueno, puede ser a 25 euros la entrada, con lo cual se convertirían en las salas más taquilleras de España facilísimamente. De momento, este Calígula en 3D con sensaciones, como dice, gratificantes. Estoy esperando a verla. Vamos a hablar de otro proyecto, uno de los nuestros, Antonio Banderas, que se lleva muy bien con toda la familia. Pues sí, con toda la familia suya y política, porque Antonio Banderas y las tres Griffiths, podríamos decir, van a trabajar juntos. Antonio Banderas va a producir Goleor, la balanza y la espada, una película de animación en 3D, por supuesto, en la cual van a trabajar también Melanie Griffith, su hija Dakota y la madre de Melanie, Tippi Hedren, la famosa actriz favorita de Hitchcock en algunos momentos. Ellas van a poner las voces en algunos de los personajes de la película de animación. Produce Candor Moon, que es la unión entre la productora malagueña de Antonio Banderas, Green Moon, y la granadina Candor Graphics. El director va a ser Manuel Sicilia, que está buscando ya socio americano para que la película se pueda distribuir bien en América. Naturalmente, esto es fundamental. Y la misma productora, como digo, de Banderas y de Sicilia, prepara otros dos largos de animación, una serie de televisión y además la película de Banderas que lleva tanto tiempo tratando de poner de pie, Boabdil, el último rey. De manera que Antonio Banderas, desde luego, no descansa. Hablamos... Mejor dicho, casi vamos a escuchar a otro grande, a un grande de la música, poniendo sonido a una película grande, tan grande que ganó hace no muchos años un Oscar a la mejor película extranjera. En efecto, ya que vamos a hablar de películas de Oscar, pues qué mejor que Mar Adentro, que es española. Guardi le stelle che trema 500 Goya, pues película sí. extraordinaria, Mar Adentro, ganó Mar también adentro. Un Oscar, uno de nuestros españoles más representativos en estos últimos años en el mundo. Sin duda, y de alguna manera la película que descubrió a Javier Bardem en América, el Oscar conseguido después, se debe en gran parte a esto, porque la crítica americana se rindió a esa fabulosa interpretación. La música de la película es de Alejandro Amenábar, como a veces acostumbra a él, pero también incluye este fragmento realmente emocionante de Turandot de Puccini, el Nessun Dorma, con el que terminamos este pequeño ciclo que hemos hecho de música clásica en estas noches, música clásica en el cine. Homenaje para la música clásica y sobre todo para Alejandro Amenábar y su Mar Adentro. Dentro de apenas 4 semanas, la alfombra roja se extenderá frente al de Teatro Kodak en Los Ángeles, una nueva ceremonia de los Oscar. Muchísimas candidatas, ahora hablamos de todos ellos, pero estamos hablando de cine español y primero nos centramos en los nuestros. Y entre los nuestros, una protagonista espectacular, ¿eh? Pues yo creo que sí. Pensábamos que solo Meryl Streep estaba capacitada para este tipo de cosas, ¿eh? No, ya ves, Penélope Cruz, 3 nominaciones seguidas. Este año lo va a tener muy difícil porque las actrices de Precious, bueno, pues la verdad es que tienen un peso y no solo corporal, sino muy específico en la ceremonia de los Oscars. Pero ahí está Penélope Cruz con su papel de Nine, la nominación más importante de una película que de alguna manera ha quedado postergada en cuanto a los posibilidades en el Oscar, pero por lo menos tenemos a nuestra Penélope. No es la única, la verdad es que la película de Juan José Campanella es de producción española, exacto. El secreto de sus ojos, una película reconocida como de las mejores del año en España. Bueno, en el Super 10 la hemos votado como la mejor película española del año, de manera que, en fin, garantías tiene. Pero además, La teta asustada, la película de Claudia Llosa, peruana, pero también de producción española. Es decir, nada menos que 2 en esa liza por la película de habla no inglesa. Y algo más también. Y algo más, que es nuestro cortometraje de animación, La dama y la muerte, de Javier Recio, producido precisamente por la productora andaluza de la que hablábamos hace un momentito. Me cuentan que tiene alguna posibilidad. Es un corto de animación espléndido, fantástico, realmente de lo mejorcito de un género que ya en España estamos haciendo con absoluta tranquilidad y con una categoría indiscutible. Y además, avalado por una figura que en Estados Unidos tiene mucha presencia, ya mucho impacto social, mediático, como es Antonio Banderas, sin que duda. Bueno, que le puede dar un empujoncito y estaríamos muy contentos de que gane este Oscar al mejor cortometraje de animación. Y en el caso de Penélope Cruz, el año pasado teníamos mucha tensión en la carrera que llegara. Ahora ya como que no importa, ¿no? Que ya el triunfo de 3 años seguidos que ya es extraordinario. Ella misma consideraba la nominación como un premio sorprendente, inesperado, y comprende que será muy difícil que se lleve la estatuilla a su casa. Yo también creo que no va a ser así, pero el premio ya está ahí. Estar nominada, estar entre las 5 y estar en Hollywood codeándose con los más grandes, pues es un premio descomunal. ¿Quién lo pillara? Hablamos de los otros premios, Oscar, de las otras candidaturas en donde ya no hay españoles. Bueno, también hay españoles, pero primera novedad, ya lo sabíamos, sí. Y se ha confirmado que tenemos 10 películas candidatas para ser la mejor. Quizá ninguna lo merece. O los críticos hubieran elegido otras. Eso es, en efecto, sí. Pero sí que dentro de las candidatas hay algunas que sí que ha tenido buena crítica. Naturalmente, son 10 películas. Uh-huh. Yo he visto 9, la verdad. The Blind Side, la película de John Lee Hancock, no se ha estrenado todavía. Todavía, además, no la han traído a la prensa para que la veamos. Las otras 9 sí las he visto. Avatar, En tierra hostil, Up in the Air, Precious, Up, Distrito 9, Un tipo serio, An Education, Malditos bastardos y The Blind Side. An Education no se ha estrenado tampoco, pero yo sí he tenido oportunidad de verla. Es una película británica realmente, lo que pasa es que bueno, entra dentro de esta posibilidad de las 10 mejores de América. Bueno, Avatar y En tierra hostil, las dos grandes ganadoras, las dos grandes favoritas de momento, 9 nominaciones cada una, que además incluyen la película, el director y algunas de las categorías más importantes. En Avatar, sobre todo, la parte técnica, como es natural, porque es una película de técnicos. Y En tierra hostil, pues algunas cosas importantes, como el montaje, que yo creo que se lo debería llevar, porque es la baza fundamental de esta película, el montaje vertiginoso. Después están a Pindier, bueno, después está Malditos Bastardos de Tarantino, uh-huh, que es una película un poquito más antigua, ¿verdad? Y que es un Tarantino. Yo creo que no ha sido la gran sorpresa quizás de estas nominaciones, que no el hecho de que esté, sino que esté con 8 candidaturas. Efectivamente, ¿no? 8 candidaturas, cuando parece que a Tarantino los uh-huh propios americanos no le toman demasiado en serio. A todo el mundo le gusta Tarantino, pasaba un poco como con Spielberg, ¿verdad? Pero no le daban los grandes premios porque su cine era un poco como de otra manera, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues aquí está con 8 candidaturas, incluidas desde luego la película y el director. Y luego Up in the Air y Precious, que son algo así como las posibles sorpresas. Up in the Air es una película no demasiado importante, tampoco me parece espléndida como para llevarse el gran premio, y Precious para mí tendría todas las candidaturas posibles. Solamente está en su contra que ya el año pasado se premió a una película independiente, Slumdog Millionaire, y parece un poquito excesivo que no se lleve una gran, un gran estudio, un gran nombre, el premio este año. De las 10, ya digo, con la excepción de Blind Side, que no la he visto, a mí es la que más me gusta, la que más me convence y es la que me parece que tiene un peso específico más importante. Dirigida, además, por un director de color, con protagonistas negras también. En fin, parece que un poquito sería, no sé si redundante con el presidente que tienen, pero un poquito es el momento de este cine para ellos. Es, de todas formas, analizando un poquito las candidaturas, hay algo muy extraño, ¿no? La gran ganadora puede no ganar ningún Oscar importante, porque de momento, gran favorita a todos los niveles, sobre todo por su impacto en la taquilla, sí, por su repercusión, es Avatar, desde luego, es la gran favorita. Pero no está nominado en prácticamente nada importante. Sin embargo, Precious, si gana 4 de esas 6, hombre, son 4 importantes. Efectivamente, claro. Si Up in the Air gana 4 de las 6, son 4 importantes y, por lo tanto, sí que las películas que no tienen más candidaturas sí podrían convertirse en las grandes ganadoras en esta ceremonia de los Oscar. Pues tienes toda la razón, y además algunas veces sucede así, uh-huh, ¿verdad? Una película se lleva el premio grande, sucede también en nuestros Goya, ¿no? Pero luego a lo mejor hay otra que en número de estatuillas, en número de galardones, pues la puede superar en otro tipo, naturalmente, de premios. Bueno, pues quizá eso que llamamos la pedrea, ¿verdad? Pero que también son importantes, claro. Luego al otro día ya aparecen en todos los periódicos con 6 o 7 estatuillas pintadas en el anuncio, ¿no? Que de lo que se trata, en definitiva, ¿no? Hombre, sería muy, muy curioso que, por ejemplo, George Clooney ganara el Oscar por Up in the Air, cuando ha tenido, que no es que esté mal, ¿eh? Está estupendo en este personaje, pero quizá hay otros protagonistas de mayor calado, ¿no? Mucho calado hoy, hoy no, en la ceremonia, sí, de los Oscars, sí, en la lista Jeff Bridges, que es un grande, George Clooney, Morgan Freeman en Invictus, una de las películas que ha tenido poca presencia también en las nominaciones. Es verdad, que de Clint Eastwood se han olvidado un poquito este año, quizá porque él mismo ha bajado un poco el listón, no es una película tan dramática, tan potente como otras del propio Eastwood, ¿no? Jeremy Renner sería una absoluta sorpresa, es el protagonista de En tierra hostil, uh-huh, este sargento chiflado que disfruta poniéndose en el peligro máximo desactivando bombas. Yo creo que es aquí el outsider, como dicen ellos, ¿no? Pero bueno, todo puede suceder, ¿eh? Oye, puede ganar Precious mejor película, mejor director, Morgan Freeman mejor actor, bueno, todo luego, puede ir en esa dirección, alguna, oye. Alguna de ellas dos, ¿verdad? Pues, en fin, sería algo así como un blanco y negro, exacto, exacto, de una gala. Bueno, no suele suceder, ¿eh? No nos engañemos. Y después has mencionado la presencia de 2 películas de producción española, aunque no eran candidatas por nuestra academia, sí son españolas. Sí, son españolas también, claro. En la candidatura a mejor película de habla no inglesa, sí, pero la favorita es otra, ¿verdad? La favorita yo creo que es La cinta blanca, la película alemana, y ojo, no nos olvidemos de Un profeta, la película de Jacques Audiard, que representa a Francia, película que viene con un prestigio extraordinario, ganando muchísimos premios también, y luego aquí la descartada de antemano sería la israelí Ayami. Yo no la he visto, creo que en España la hemos visto poca gente, pero podría ser esta sorpresa, ¿verdad? La verdad es que La cinta blanca es una película tan potente, tan extraordinaria, viene avalada con tantos premios y tanto prestigio en la crítica de todo el mundo, que será difícil que gane otra. Uh-huh. Yo siempre dejo un resquicio para las sorpresas. Es que la Academia Americana es un poquito así, ¿no? Nunca sabemos, nunca sabremos, desde luego. Otra película que ha tenido muchas nominaciones y que está en las importantes, además, más importantes todavía que Avatar, porque está como mejor película, está como mejor guión. Avatar no está ni como guión original ni como guión adaptado, y sin embargo está como mejor película. Y como mejor fotografía, que es algo verdaderamente curioso, ¿no? Pero me refiero a la otra Up, a la que es únicamente Up, que también está con muy buenas nominaciones. Pues sí, la verdad es que tiene hasta 5. Y una asegurada, creo yo, ¿no? Animación. La de animación, seguro, que le va a perjudicar para el Oscar a la mejor película, porque ya sería un poquito complicado que se llevara los dos. Se lo merece. Up es una de las mejores películas. Es de las mejores de esa lista, desde luego. Quizá una película de animación parte en principio como un poquito en segunda fila, porque se pretende de alguna manera reconocer el mérito también de unos actores, en fin. Pero entonces, que no gane Avatar. Que no gane Avatar, que es casi una película de animación, claro. ¿Verdad? En efecto, sí. Up es una película prodigiosa, de lo mejorcito del cine de animación. El año pasado ganó Wall-E el premio de animación. Este año parece que el fijo es Up, una película espléndida realmente. Y luego, mención especial, que a mí me ha hecho mucha mucha ilusión que estén ahí, a nivel personal, los Trekkies. Star Trek. 3 nominaciones, efectivamente, qué éxito. También, naturalmente, en el apartado técnico, en los efectos visuales. Claro, no va a competir con Avatar en efectos visuales, así que es un Oscar que está cantado, pero los de Star Trek, más modestitos, más en la propia línea, Trekkie, ¿verdad? Uh-huh. Que tanto nos gusta a muchos, pero claro, ahí el favorito pues sigue siendo Avatar, ¿no? Y luego, el tapado podría ser Distrito 9, porque también está en muchos lugares buenos y en buenas candidaturas. Es cierto, y también es una película en gran parte de animación, cabe duda. El Apartheid presente también ¿no? De otra forma, pero... Sí, hombre, no cabe duda que ha sido una de las sorpresas del año, una película que venía pues prácticamente de la nada, con un director desconocido, con actores de segunda fila, y fue uno de los grandes sucesos, uno de los grandes éxitos de su momento. Pues pudiera ser, yo sinceramente, para el Oscar a la mejor película la veo con pocas posibilidades, por lo mismo que decíamos quizá de Precious, ¿no? Es una película independiente, una película con poco peso en la industria. Bueno, no podemos olvidar que los Oscars son la fiesta del cine americano para su propia industria, ¿no? Se trata de que la gala la vea muchísima gente, de que los premios tengan muchísima repercusión y de que los estudios y los grandes capitales se beneficien de ello. En poco menos de un mes, las respuestas a todas estas incógnitas en la ceremonia de los Oscars. Sabremos quién es la gran ganadora y cuáles de las otras candidatas consiguen y logran muchos premios o varias estatuillas, que podría estar repartido este año. Hombre, hay que reconocer que los Oscars despiertan expectación. Los americanos consiguen que hablemos de su cine pues muchísimo más que de cualquier otro, incluido el nuestro. Exacto, propio. Así es. Nosotros lo que hacemos es despedirnos con el nuestro, con música de una película nuestra. Estupendamente. ¿Verdad? José Manuel, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. De vez en cuando los medios de comunicación nos transmiten o se transmitimos noticias que parecen verdaderamente asombrosas, rocambolescas, extrañas, a veces enigmáticas y misteriosas, para las que en principio no haya explicación. Bueno, pues todas estas noticias o muchas de estas noticias que casi podrían encuadrarse y que quizá hubiera archivado en su biblioteca aquel periodista de los años 20 del que tantas veces hemos hablado aquí, Charles Fort, que el que inauguró el estudio de muchos de estos fenómenos extraños, pues seguramente habría recogido algunas de las informaciones que hoy vamos a transmitir, y lo vamos a hacer en la biblioteca con Laura Falcó Lara. Muy buenas noches, Laura. Buenas noches. Directora editorial en el Grupo Planeta, de los sellos editoriales, de las editoriales Cúpula, Timon Mas, MT, Zenith, Minotauro y Esencia. Hablamos de algo que es increíble, pero cierto, que es el título de esta obra, editado por Cúpula, humor de Sebastián Maspons, que bueno, recoge noticias, bueno, el título lo dice absolutamente todo. Efectivamente, son noticias que aunque nos puedan parecer inverosímiles, aunque podamos pensar que son leyendas urbanas y que no son ciertas, todas ellas son reales. Y eso lo digo porque Sebastián Maspons es un periodista y que se ha informado, y realmente todas son noticias aparecidas en medios, y la mayoría más en medios serios y creíbles. Porque el hecho de que sean asombrosas no quiere decir que no puedan tener hueco en esos medios creíbles. Lo que ocurre es que sí que resulta complicado convencer a la gente de, bueno, pues que una mujer, en este caso iraní, bueno, pues en vez de un hijo tiene una rana, que no es exactamente así, pero que lo que surgió en esta especie de parto fue efectivamente eso, y tenía su explicación, claro. Efectivamente, esta señora, bueno, se fue de urgencias y bueno, como si tuviera un hijo, efectivamente parió una rana. La explicación que daban los médicos es que por lo visto crió un renacuajo dentro suyo. Probablemente este renacuajo pues llegó dentro de la mujer vía vaginal, se supone, al estar nadando en agua estancada. Lo que pasa que, bueno, que como decíamos, parece realmente inverosímil. Desde luego, pero que bueno, que científicamente tiene una explicación más o menos sencilla y que tiene su coherencia lógica, y este tipo de cosas ocurren porque la verdad es que este trabajo recopila cientos de noticias de estas características. Cientos, algunas aparecidas en radio, otras en prensa escrita. A mí, por ejemplo, me llamó la atención también en Teherán un pescado que volvió a la vida después de 4 días de congelación. O sea, vamos, yo creo que criogenizado, que totalmente, el susto, ¿verdad?, que te puedes pegar si de repente descongelas un pescado y empieza a saltarte encima del mármol, pues tiene que ser morrocotudo. Y el señor en cuestión, bueno, le hizo tanta gracia el tema que decidió devolverlo al mar. A su lugar, porque realmente lo que no había hecho el pescado era morir científicamente, sino entrar en un estado de invernación, que son propios de algunas especies vivas. Lo que ocurre que en este caso no se percibió de esa forma, y es igualmente sorprendente. Pero los animales, ya hemos mencionado, ¿no?, seres vivos, ranas, el caso de este pescado, protagonistas de muchos de estos hechos, a veces por sus propias características, ¿no? Los caballos tienen esa característica, que ellos pues necesitan hacer mucho de vientre. Y cuando los caballos se utilizan como parte del decorado incluso de una ciudad, pues hay que contar que tiene sus necesidades, que es lo que ocurrió en Roma, y tomaron una medida verdaderamente rocambolesca para evitarlo. Sí, un poco histriónica, ¿no? Sinceramente, pues les ocurrió nada menos que ponerles pañales y bragas a los caballos. Claro, el cachondeo que se organizó con cuando se hizo pública esta medida fue impresionante, porque claro, imagínate todos los caballos pues bueno, con semejante atuendo, pues la verdad es que sentó una situación un poco de risa, de algo de chiste, sinceramente. En los países nórdicos generan muy poco tipo de noticias a muchos niveles, es decir, los países nórdicos, Suecia, Noruega, Finlandia, son países muy apagados en todos los sentidos, parece que no ocurre nada, y cuando ocurre algo que se sale un poco de esas normas tan firmes que a veces ellos tienen y que presumen de ellas, bueno, pues procuran pasar página un poquito, ¿no? Aunque eso no puede evitar que a veces se trasciendan informaciones que para ellos atacaría de raíz su forma de ser y su sobriedad, ¿no? Nunca mejor dicho, porque aquí hablamos de ebriedad, pero de cómo pusieron ebrios a dos animales, a dos alces en este caso. La verdad, ¿no?, es que la noticia llama la atención, porque la noticia en sí lo que dice es que la policía sueca fue llamada a disuadir a un par de alces borrachos que estaban aterrorizando a los residentes de un asilo de ancianos. Dicho así, sinceramente, lo que ocurrió fue que, bueno, que por lo visto había cerca de la zona manzanas fermentadas, la manzana fermentada, lógicamente, pues está en lo que es ya la fase de alcohol. Y pues fue un alce y su cría que, a base de comer manzanas, se emborracharon, y a pesar de intentar la policía disuadirlos, volvían como locos a buscar más manzanas. Y al final no quedó más remedio pues que avisar a un cazador que viniera con perro y con una serie de medidas para que los alces se fueran. Hablando de borrachos, esta vez más voluntarios, más humanos, en Suiza, otro país que presume de mucha sobriedad, pero que tiene sus cosas. Bueno, y esta noticia verdaderamente sorprendente, ¿verdad? Totalmente. Bueno, en este caso fue en San Moritz. La policía fue alertada de que en mitad de la ciudad pues se oía ronquidos que salía de un ataúd que estaba en mitad de la calle. Lógicamente, llamaba la atención, como nos podemos imaginar. Resulta que, bueno, que un grupo de amigos, al ver que un amigo común de todos ellos estaba borracho, no se les ocurrió otra idea que coger un ataúd del cementerio, colocarlo en mitad de la ciudad y dejar al pobre señor durmiendo dentro. Y, bueno, se generó un poco de pánico. Cuando de aquel ataúd empezaban a salir una serie de ronquidos que no encajaban con lo que aparentemente tenía que haber dentro, que era un cadáver, ¿no? Pues sí, más bien. Pero y una demostración además de que este trabajo está prácticamente escrito o finalizado de escribir antes de ayer, porque no son noticias solamente antiguas, sino muy recientes y que nos presentan también, bueno, pues hechos derivados de la vida moderna. Las redes sociales han transformado, yo creo que en los dos últimos años, como mucho, o en el último año, incluso podemos acercarnos más todavía en el tiempo, la vida por completo. Se habla muchas veces de los peligros de las redes sociales, que si los servicios de inteligencia obtienen datos de ahí, que si perdemos nuestra privacidad y que si nos hemos convertido en la generación transparente a consecuencia de Facebook y de todas estas redes sociales. Sin embargo, entre los peligros hay otros, ¿no? Que es el hecho de que te tomen demasiado en serio algunas cosas. Demasiado en serio, quizás no medir las consecuencias o los volúmenes que puede llegar a mover una red social. En este caso fue una niña, una joven británica, que se le ocurrió utilizar MySpace para convocar a su grupo de amigos a una fiesta. Lógicamente, como decíamos, las redes sociales tienen ese poder de convocatoria y multiplicador a veces la información. Se generó una avalancha de gente tal que la niña tuvo que refugiarse en casa de una amiga, porque los destrozos que se generaron en su casa cuando más de 100 personas invadieron la casa, bueno, fueron calculados en 20.000 libras exactamente. Los padres, pues no quiero imaginar la reacción cuando luego llegaron. Y ya para finalizar, Laura, en estos tiempos que vivimos después de las Navidades, ese intento de atentado el día de Navidad en un vuelo entre Ámsterdam y Detroit, ese intento de atentado ha derivado en nuevas medidas de seguridad en los aeropuertos respecto a los equipajes. Bueno, las denuncias y las quejas por parte de muchos usuarios y de muchos miembros de organizaciones de defensa de los derechos humanos, de defensa del derecho a la intimidad, han protestado mucho por este hecho. Bueno, pues solamente algunas personas que saben lo que es sufrir estas violaciones de los derechos a la intimidad, porque esa intimidad puede sonrojar, ¿no? Que es lo que le pasó a esta ciudadana en Miami. Pues sí, en Miami, exactamente en Florida, una pasajera de un vuelo, la flota aérea que había una vibración dentro de su maleta, le pidieron por favor que la abriera. Ella intentó dar mil explicaciones para no tener que abrirla. Cuando finalmente no le quedó más remedio que abrirla, sacó lo que podemos imaginarnos todos, un vibrador. Y la gente, en vez de darse cuenta de la situación, que era muy violenta, y decir, bueno, guárdelo, por lo visto le hicieron que estuviera ahí un buen rato enseñando el objeto, con las risas subsecuentes, no solamente de la tripulación, sino también de todo el pasaje. Claro, y la señora les denunció por precisamente violar su intimidad y por hacer... Por lo menos sacó un dinero, yo creo que muy merecido, ¿verdad? No hacía falta ridiculizarla. Evidentemente. Y a no pocas personas le suceden cosas así. Todo el mundo lleva en sus maletas cosas que no le apetece enseñar por el derecho a su intimidad, por el derecho a proteger su imagen, porque te puede dar vergüenza. Totalmente. Algo que te lleves tienes que enseñarlo. Bueno, pues este caso, que es exagerado, pero bueno, viene a demostrar que quizá nos estamos pasando un poquito con todo evidentemente esto, ¿no? Yo creo que quien más que menos ha visto alguna vez alguna situación de estas en un control de aduanas, y hay algunas que son ciertamente innecesarias. Exacto, por supuesto. Además, para quienes viajamos bastante en avión, se pasan momentos muy muy tensos. Es una tortura. Y yo creo que de forma absolutamente innecesaria, porque después pasas la barrera y ahí puedes conseguir todos los cuchillos que quieras. Efectivamente. Puedes conseguir todos los líquidos ahí que te han prohibido antes de entrar. Puedes, bueno, hacer lo que quieras. Hay mil cosas que puedes pasar y no detectar. Exacto, y además eso. Y sobre todo cosas que en no pocas ocasiones podrían ser más peligrosas que las que detectan estas máquinas. Yo creo que hay que vivir un poquito más tranquilos, porque si demostramos tranquilidad también se gana en seguridad, que es otra forma de conseguirlo. Laura Falcolara, directora editorial del Grupo Planeta. Una vez más, hemos estado en tu biblioteca y nos has contado estas noticias insólitas, pero ciertas, increíbles, pero ciertas. Así es el título de esta obra que acaba de publicar Cúpula Humor, Sebastián Maspons, su autor. Además, dentro de una línea de trabajos que estáis empezando a publicar en los últimos tiempos, en los últimos meses, intentando que el lector también sonría al leer, ¿no? En estos tiempos necesarios. Es una línea nueva que se llama Cúpula Humor, y donde hay autores pues como Guillermo Summers con la loca historia de España, o como este libro que acabamos de hablar, y como muchos libros de anécdotas también, por ejemplo, de diferentes cuerpos del Estado, por ejemplo. Hasta la semana que viene, Laura. Gracias. Casi estamos en el final de este programa, final de este fin de semana de La Rosa de los Vientos. Silvia Casasola, Martín Espósito, con alguna cartita todavía de los oyentes. Pues mira, siempre nos están preguntando últimamente por dos sintonías. Tú dices la del Flash Zona Cero. Que es Mulder y Scully. El grupo es Catatonia. Y yo digo la de la encuesta, que hace la introducción a la encuesta, que la cantante es Amy MacDonald y el título, This is the Life. Y si te parece, pues hacemos también un repasillo rapidito. A las encuestas de este fin de semana, la que va a mantenerse hasta comienzos de marzo, hasta que se entreguen los Oscar, y preguntamos cuál de las nominadas a los Oscar te ha gustado más, no cuál crees que va a ganar, sino cuál te ha gustado más. Y por favor, pueden votar dentro de dos o tres semanas incluso, si ven más películas, porque hay algunas que se acaban de estrenar, pero bueno, empiezan a aclararse los resultados. Eso es, recordamos que va a estar hasta el 7 de marzo, y bueno, de momento hay tres que se van destacando, Avatar, Malditos Bastardos y Up. Ya veremos qué queda la cosa. Seguramente algunas irán subiendo a medida que tengan más espectadores. Estrenó Precious el pasado viernes y está gustando muchísimo y seguramente tendrá más votos. Ahora nos dice José Luis cuál es la suya, la favorita y preferida, ¿no? José Luis Alas con No son horas, que va a llegar dentro de tan solo unos instantes. Toma el relevo de La Rosa de los Vientos y iniciamos junto a él esta nueva semana. Hasta aquí La Rosa de los Vientos. Silvia Casasola, muchas gracias. Hasta la próxima. Martín Espósito, muchas gracias. La semana que viene mucho más. La semana que viene mucho más, pero hay que seguir en la sintonía de Onda Cero ahora mismo, las noticias, y después No son horas con José Luis Alas.